lunes 18 de junio de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata, hoy es lunes 18 de junio, y ya sin más preámbulo y sin más cotorreo, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Tronó la bomba, ya traíamos este asunto desde hace algunos días, pero ya trascendió los medios nacionales. La presidenta de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, Angélica Howley, la despidió el grupo radiofónico OCER. ¿Sabe por qué? Por las cifras que proporcionó el 7 de junio pasado con respecto a la sensación que tienen todos los reporteros de que el gobierno del estado es el que más nos coarta. Por cierto, déjeme comentarle que se puso en marcha la tercera semana del automóvil en el Museo Descubre. Le estaremos platicando los detalles del programa de verificación fiscal. A ver cómo les va. Sigue el reventón electorero y déjeme decirle que el gobierno del estado ya está cacareando el asunto del programa Tu Casa. Y en este año se van a invertir 221 millones de pesos para ese asunto. Se va a poner de a peso el changarro. Prepárese psicológicamente, amigo automovilista, porque con el asunto de la operación del par vial, las avenidas Gabriela Mistral y Norberto Gómez, y además de la Enrique Estrada, van a cambiar de sentido y va a ser un auténtico desorden, sobre todo con la entrada a clases. Arrancó el programa Cultura y Tradición en el Centro Histórico de la ciudad. Le estaremos platicando también de algunos datos interesantes que ofreció el candidato del PRI a la alcaldía, Gabriel Arellano, con respecto a las investigaciones del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad aquí en Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. ¿Conoces la verdad? Nosotros buscamos sus matices. Los temas de actualidad desde la lente de periodistas universitarios. Extraoficial. Conoce el proyecto en voz de sus creadores este 19 de junio a las 17 horas en el Auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Si no hubiera medias verdades, Extraoficial no existiría. Extraoficial. La verdad es relativa. Bueno, esta nota que le voy a dar a usted me resulta especialmente simpática hasta cierto punto. Involucra a una compañera. Y no es cualquier compañera, se trata de la presidente de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, Angélica Howley Loera. Le voy a platicar así en resumidas cuentas cómo fue como yo vi el asunto, cómo sucedió. Ya seguramente usted ya habrá notado que ha trascendido a los medios nacionales, en específico al periódico La Jornada, que ha sido uno, y también a Reforma, que ha sido algunos de los periódicos nacionales que se han ocupado del caso. No así los periódicos locales, a excepción de Página 24, que sí le ha dado una mediana cobertura al asunto. Resulta que el día 7 de junio se celebró esa macuarra, este asunto de la libertad de expresión. Y a pesar de que nosotros los reporteros no estamos muy de acuerdo en este asunto de celebrar la libertad de expresión, organizamos un pequeño evento, organizamos una rueda de prensa para dar a conocer una encuesta que celebramos días antes con varios colegas reporteros de Aguascalientes con respecto a su sentir relacionado obviamente con su desempeño profesional. En estas encuestas, la enorme mayoría de los reporteros, más del 70% de los reporteros de Aguascalientes, consideran que una de las instituciones que más coartan y poco respeto tiene por su labor periodística es el gobierno del estado. Apenas había terminado la rueda de prensa, en la cual yo no pude estar presente, por andar buscando la chuleta en otros lados, ya ve que nos cancelaron el contrato de publicidad, pues entonces empezaron los problemas para Angélica Jaule, quien presidió esta rueda de prensa. Ya no la enlazaron allí en su lugar de trabajo. Luego, esa misma noche, le avisaron que había un problema con ella y que tenía que presentarse ante la dirección, pues, para ver qué se podía hacer con ella. Así de sencillo. En resumidas cuentas, luego de tenerla en suspenso durante 3 días, este martes pasado, el de la semana pasada, se le anunció a Angélica Jaule que causaba baja del grupo radiofónico SER. Ella tenía 2 años y medio trabajando allí en el grupo radiofónico SER. Le puedo yo asegurar que era una de las reporteras más prolíficas y profesionales del grupo radiofónico SER. Y el pretexto que se adujo para despedirla fue pues que había que hacer recorte de personal. Yo quisiera saber en qué empresa, cuando necesitan de hacer un recorte de personal, empiezan precisamente con el personal que tiene más rendimiento. Yo siento, tengo la impresión, amigos cibernauta, de que ahí obviamente utilizaron lo de la rueda de prensa para, pues ahora sí, deshacerse de las personas incómodas, porque obviamente las cifras que manejó Angélica Jaule en ese momento no le beneficiaban al gobierno del estado, en definitiva. Y como siempre sucede, hay changarros en donde hay personas que son más papistas que el Papa, y me queda bastante claro que el grupo radiofónico SER no quiso arriesgar sus prebendas publicitarias y mejor cortar por lo sano la intervención de Angélica Jaule. Ante este asunto, evidentemente los primeros que brincamos fuimos todos los integrantes de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, Asociación Civil, y definitivamente vimos que esto fue una manera realmente burda, realmente estúpida, de tratar de coartar la libertad de expresión, no solamente ya de una sola persona como reportera, como Angélica Jaule, sino también de todo el conjunto de la propia Asociación de Reporteros, que fue la que dio a conocer la información sobre la encuesta realizada ante y con los reporteros de Aguascalientes. Durante estos 2 días tratamos nosotros de sondear o de analizar todas las vertientes informativas, incluyendo la versión del propio grupo radiofónico SER, del cual solamente hubo una persona que sacó la cara, que fue precisamente la titular del noticiero de SER, Teresa González, quien es también la jefa de información. Sin embargo, la información que recibimos nosotros por parte de nuestra propia compañera, que también forma parte de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, no nos satisfizo del todo. Definitivamente, aquí queda bastante claro que el motivo por el cual se le dio de baja a Angélica Jaule de el área de los noticieros del Grupo Radiofónico SER fue por haber presidido y dado a conocer cifras que no beneficiaban en lo más mínimo al gobierno del estado. Déjeme comentarle también, y yo creo que esto es algo que sí, si yo pretendo ser alguien que hable, o por lo menos que hable al calzón quitado, pues por lo menos tengo que decir todo el asunto. Acordamos nosotros, en la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, que no íbamos ya a tomar en cuenta a Carolina Rincón Silva como interlocutora para tratar este asunto. En primera instancia, porque definitivamente esto, a final de cuentas, es un estricto tinte laboral. Si hubo personas que involucraron el nombre del gobierno del estado, fueron directamente las involucradas en este desaguisado, en este caso, Grupo Radiofónico SER, Angélica Jaule y Teresa González. Y entonces nosotros íbamos a esperar a ver los resultados de este asunto. Sin embargo, el sábado recibí yo una llamada de Carolina Rincón Silva. Esta llamada no se la voy a poner yo en el noticiero porque, pues, a final de cuentas fue una conversación directa que tuvimos Carolina Rincón Silva y un servidor. Pero en ella Carolina Rincón Silva me dijo que para nada ella, eso fue lo que me dijo, que ella no había estado involucrada en lo más mínimo en el despido de Angélica Jauregui Loera, comentando que en un principio sí supo del asunto, pero como venía de otro colega, a Héctor Zanella Figueroa, no lo había tomado muy en serio. Y no fue sino hasta el sábado en el que cual se empezó a ventilar esto a nivel ya a niveles altos de la información. Entonces fue cuando entonces sí ya vieron que el asunto había avanzado de mucho más adelante de lo que ellos se imaginaban. Así pues, Carolina Rincón me llamó y me dijo que en primera instancia el gobierno del estado no había tenido absolutamente nada que ver con el asunto de Angélica Jauregui. Y que le interesaba sobremanera al gobierno del estado de que la Asociación de Reporteros no tuviera esa la menor duda de que así fuera. Yo le comenté a Carolina Rincón Silva que independientemente de que, bueno, obviamente ella podría decir que no había tenido no había tenido nada que ver en el asunto, lo que sí queda bastante claro es que el hecho fue que Angélica Jauregui fue despedida por haber hecho declaraciones que no favorecían al gobierno del estado. Y considerar que no había habido ni una sola intervención del gobierno del estado con respecto a una información que le pega exclusivamente al gobierno del estado, sería realmente tonto. Sería pedirnos que nos chupáramos los 5 dedos de la mano izquierda y de una vez, por aquello de las dudas, los otros 5 de la mano derecha. En todo caso, quedamos en que posteriormente ella estaría buscando tener un contacto con la Asociación de Reporteros para aclarar o despejar las dudas, que son muchas, las que tenemos ahí al interior de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes. Yo en este momento no le estoy hablando como secretario general de la Asociación de Reporteros. Yo le estoy hablando simple y sencillamente como un reportero que está viendo las cosas desde lejos. Y ya para terminar con esta nota, es bastante claro que es probablemente, efectivamente, no haya habido alguna comunicación del gobierno del estado hacia el grupo radiofónico SER para dar de baja a Angélica Jauregui. Lo que sí me queda claro es que precisamente la búsqueda de mantener las prebendas publicitarias del gobierno del estado fueron razón suficiente para el propio grupo radiofónico SER para suicidarse informativamente. Es lamentable, es deleznable que el grupo radiofónico SER se haya suicidado en la confianza, que se haya suicidado en lo único que hace a un reportero valedero ante la sociedad a la que informa. Cortarle la lengua a un reportero porque dijo la verdad convierte a ese lugar, al grupo radiofónico SER, en uno de los lugares menos confiables en la cuestión informativa. Y lamento mucho decirlo, porque ahí hay colegas en el grupo radiofónico SER que definitivamente merecen todos mis respetos, pero resulta lamentable escuchar el propio noticiero del grupo radiofónico SER, que no es más que la lectura constante de los boletines del gobierno del estado, que van pagados, amigos cibernauta. Entonces, con este asunto, y ay, Dios mío, me canso, pero es que esto me apasiona, esto me enfurece de verdad. Queda bastante claro que, a final de cuentas, siento yo que el grupo radiofónico SER le hizo un favor a Angélica Jauregui. Eso me queda bastante claro. Si definitivamente el grupo radiofónico SER siente que no puede darse el lujo de decir la verdad porque pierde la publicidad, pues entonces hizo bien. Debería entonces de deshacerse de otros buenos reporteros que tiene allí y entonces dedicarse nada más a contratar a puros testaferros del boletín, a puros obreros del teclado, para que entonces ahora sí tengan tranquilamente su pequeño imperio en el cual jueguen a hacer noticieros, en el cual hagan como que están haciendo un noticiero y hagan como que le dicen la verdad a usted. Definitivamente resulta, híjole, qué bárbaros, en serio, yo no había sabido de una empresa que traicionara su propia directiva, su propia poca calidad moral, en aras de hacerle gordo el caldo a lo estúpido al gobierno del estado. Yo creo que se ha visto que el gobierno del estado no necesita de vejigas para nadar a la hora de estar presionando. A mí también eso, y me consta, Nadie me lo ha platicado. Pero que de pronto Rodrigo Rodríguez Reyes, que es el gerente de la empresa, cometa tan tamaña estupidez y le corte la lengua a su propio noticiero, me parece digno de tontos, me parece digno de estúpidos, me parece digno de auténticos retrógradas que lo único que están buscando es un beneficio económico a costillas de algo que no saben hacer: noticieros. Y no es que esté encabronado, amigo cibernauta, pero sí estoy encabronado, definitivamente. Me molesta mucho ese tipo de cuestiones, y sobre todo porque Angélica Howlett, créame usted, amigo cibernauta, es de las pocas reporteras en Aguascalientes que de veras hacen su trabajo a conciencia. Pero por fortuna parece ser que ya encontrará cobijo próximamente en algún otro medio de comunicación, y ahí estoy seguro que ahora sí van a ver lo que es capaz de hacer Angélica Howley Loera. Ya estaremos platicándole cuando suceda. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que se puso en marcha la tercera semana del automóvil en el Museo de Ciencia y Tecnología Descubre. En este evento se analizarán los avances e innovaciones que ha tenido este medio de transporte para beneficio de la humanidad. Déjeme comentarle que diversos especialistas de México y el extranjero dictarán conferencias, como por ejemplo una que está muy interesante, que se llama Situación de Riesgo. ¿Qué hacer? ¿Virar, frenar o acelerar? El desarrollo automotriz en México, las computadoras y los sistemas de alarma también. Ahí estarán también durante estos eventos José de la Herrán, que es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien hablará sobre la tendencia hacia el auto eléctrico. Y obviamente que es algo que nos va a tocar ver en las próximas décadas. También estará allí un especialista de la Procuraduría General de Justicia del Estado para compartirle a quienes estén por allí los mecanismos para interpretar la cinemática de un accidente y poder deslindar responsabilidades y también tomar precauciones. También participará la empresa Nissan, que donará uno de sus vehículos para incrementar el acervo tecnológico del Museo Descubre. Así pues, vale la pena que se eche una vueltecita por allá al Museo Descubre para ver esta interesante exposición, en donde además de esta estarán las conferencias, los talleres, un desfile de modas, cosa de rara, y en el domo IMAX estará la película Cars de Disney, pues para que los pequeñiles también disfruten de este relajo. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que la Secretaría de Finanzas está planeando aplicar el programa de verificación fiscal. Este busca combatir la economía informal, detectando a aquellos contribuyentes que no se encuentran inscritos y determinándoles cuotas de común acuerdo y con la autorización del propio contribuyente. Esto, de acuerdo a la propia Secretaría de Finanzas, es porque es demasiada la presión que los contribuyentes formales y cumplidos han venido realizando para erradicar la competencia desleal en la cual se convierte precisamente la economía informal. Las cuotas fijas del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado para los pequeños contribuyentes, dice, aún así que serán y seguirán siendo las más bajas en todo el país. Mire, por ejemplo, hay un ejemplo. Las cuotas fijas del impuesto, bueno, por ejemplo, un comerciante de San Luis Potosí paga 190 pesos bimestrales por ingresos que van de 1 a 20 mil pesos. Y en Aguascalientes, estos mismos están exentos del pago hasta que empiezan a percibir más allá de los 30 mil pesos bimestrales. Otro ejemplo. En Morelos, la cuota establecida por ese mismo rango es de 67 pesos. En Sinaloa, está en 500 pesos. En Veracruz, en 347 pesos, en Jalisco, 1.433 pesos y en Baja California, 1.200 pesos. Así pues, en teoría, la política fiscal que estaría aplicando la Secretaría de Finanzas está bastante, bastante modosita. Pero obviamente la trampa está ahí mismo, porque obviamente se irá incrementando cada año. ¡Hombre! Pues uno no los conociera. El director general del Instituto de Vivienda, Pedro Carneado García, dio a conocer que los programas establecidos para dotar de vivienda a familias de menores ingresos está avanzando con el programa Tu Casa. Este programa otorga unidades básicas de vivienda, es decir, pajareritas, a quienes perciben ingresos menores a los 3 salarios mínimos. Este programa pretende que este año beneficie a 1.361 familias, ejerciendo un presupuesto de 221 millones de pesos. El programa de ahorro y subsidio Crédito Tu Casa tiene una modalidad de ampliación y mejoramiento de vivienda que llegará a los 11 municipios, beneficiando 24.370 personas con 8.283 unidades básicas de vivienda. Esta estrategia contempla la creación y ampliación de 4 fraccionamientos que son Reencuentro, aquí en la ciudad de Aguascalientes, el cual beneficiaría a 4.275 personas. También está el proyecto Vergel del Valle en Pabellón de Arteaga, Embajadores en Rincón de Romos y Real Minero en Asientos. Estos atenderán a cerca de 2.500 personas. También se dio a conocer que se inició la edificación de 97 unidades básicas de vivienda en Valle de los Cactus con más bondades que las construidas en el ejercicio fiscal del 2005. Déjeme comentarle que, obviamente que esto se ve muy bonito, tan bonito que si uno no supiera que estamos en plena época electoral, uno diría, ah, qué buena onda. Pero qué casualidad que el gobierno del estado da a conocer tan tremenda inversión y tan tamaña entrega de viviendas justo cuando estamos en época electoral. Si alguien cree todavía que es buena onda, hombre, que se vaya a chupar el dedo a otro estado, qué bárbaros. Amigo cibernauta, déjeme decirle que si usted es de los sufridos conductores que viven allá en el lado oriente de la ciudad, entre los cuales yo me encuentro, pues ni modo, vamos a tener que hacer otra vez de tripas corazón. Y es que, como ya se va a abrir el par vial Gabriela Mistral, este próximo jueves 21, Luis Gerardo del Muro Caldera anunció cambios en los sentidos de circulación en la colonia Gremial. Y déjeme decirle, ahí le va, para que usted de una vez se prepare psicológicamente. Las calles de Norberto Gómez y Enrique Estrada serán las vías que van a sufrir estas modificaciones. Pues ahora, lo que es Norberto Gómez correrá de oriente a poniente. Y la calle Enrique Estrada será en sentido inverso, para precisamente poder dar un poco más de fluidez a este asunto. En coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal, se estará realizando un operativo, menos mal, para mantener informados puntualmente a los vecinos del lugar, así como a los automovilistas que transitan por esta zona, mediante la repartición de volantes informativos y la colocación de señalamientos preventivos, para que tenga usted mucho cuidado, sobre todo los que van tempranito en la mañana, abusados, porque por muchas luces que pongan, uno siempre casi se termina embrocándose contra los señalamientos. También se colocarán 4 grupos de semáforos en las cruces de la calle Norberto Gómez, en la esquina con General Barragán, en la de Petróleos Mexicanos y también en la de Independencia, y evidentemente también en los cruces con Enrique Estrada y General Barragán. En el transcurso del próximo jueves 21 se pondrá en operación esta vialidad que nos costó 133 millones de pesos. ¿Y qué nos compramos con estos 133 millones de pesos? Bueno, 1 kilómetro de 2 túneles de 300 metros cada uno, que permiten el paso sin interrupciones por debajo de las avenidas Manuel Gómez Morín, Héroe de Nacozari, Jesús Consuelo, 28 de agosto y obviamente las vías del ferrocarril. 28.800 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, 6.089 metros cuadrados de banquetas y 5.663 metros de guarniciones y otras tarugaditas. Yo creo que en este presupuesto estarán incluidas 2 que 3 palmeritas famosas, seguro. Bueno, pues déjeme comentarle, amigo cibernauta, que ya arrancó el programa Cultura y Tradición en el Centro Histórico, que tiene la idea de darle un poco de vida al primer cuadro de la ciudad para que recupere su desarrollo económico, que nomás no ha visto la suya desde que el ínclito alcalde Martín Orozco Sandoval hizo de las suyas, Ya la gente empezó a descubrir que hay vida más allá del centro y obviamente le partieron el queso a los negocios del centro. Entonces, con la idea precisamente de medio ahí hacerle gordo el caldo a la gente que se estaba quejando de que ya les fregaron el negocio, pues déjeme decirle que el Consejo Municipal de Cultura pues ya se sacó de la manga precisamente esta cosa del Cultura y Tradición en el Centro Histórico. ¿Cuál es la idea? Bueno, restaurar y mejorar el patrimonio arquitectónico, promover un espacio de cultura, despertar el interés de los aguascalentenses en el desarrollo y la apreciación del arte y promover el desarrollo de la economía en esta zona de la ciudad. Por lo menos en el papel se ve muy bonito. ¿Cuál es el objetivo? Estrictamente lo que se va a hacer es que cada sábado, a partir de las 7 de la tarde, la calle Venustiano Carranza será el escenario para la promoción de grupos de teatro, danza, música y también exposiciones de artes plásticas para que los creadores tengan un escenario para mostrar sus obras. Los primeros expositores de cultura y tradición en el Centro Histórico serán Juan Altamir Esparza, David Díaz de León, Carolina García Morán, José Rosario López, Martín Martínez González, Sandra Rodríguez, Ramón Gregorio Lara, Lisbeth González y el grupo de jazz Mexicanísimo. Bueno, déjenme comentarle, amigos cibernauta, que tradicionalmente uno durante la época de elecciones, mire, a los reporteros, mire, de pronto nos inundan con tontería y media de boletines y babosada y media que uno que ya no sabe ni siquiera hacia dónde voltear, ¿eh? Créame que mi bandeja de correo electrónico es un auténtico show de correo de boletines de del PAN, del PRI, de Convergencia, del PRD, del PT, ya no me la acabo yo con tanto mendigo correo. Y todos, casi todo el mundo dice pura tontería, pura babosada. Que si saludo a fulanito, a sulanito, que si el gobierno, que si el municipio, que si yo soy el más bonito y el más guapo, el mejor peinado, que mi hocico no apesta nada en las mañanas, y así puras tonterías de ese tipo. Pero bueno, de vez en cuando, en estas informaciones que se nos proporcionan, pues hay cosas que valen la pena. Y déjeme decirle que uno de los que dijo cosas que valen la pena fue Gabriel Arellano, quien dio a conocer que investigaciones del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad de Aguascalientes revelan que el 56% de los delitos no se denuncian debido al burocratismo y a la pérdida de tiempo que esto significa. En el 9% de los hogares, por lo menos una persona ha sido víctima de algún delito. Y 6 de cada 10 víctimas creen que sus agresores eran delincuentes experimentados. Son datos interesantes. Con base en dicho estudio, el 41% de los delitos que se registran en el estado son cometidos por personas menores a los 26 años, es decir, jóvenes que no tienen empleo. El 23% de la población ha modificado su forma de vivir debido a la inseguridad. Y por esto, el 27% de los ciudadanos ha dejado de frecuentar a familiares o amigos que viven lejos, en tanto que el 81% de los ciudadanos evitan salir de noche y el 44% ha decidido ya mejor no traer dinero en efectivo en sus bolsillos. Son datos realmente interesantes, tremendos de verdad. Cosas que ya sabíamos nosotros, pero ya ponerle números crudos ya entonces nos da una dimensión de lo que los ciudadanos sentimos y creemos. El resto de la información que se nos envió por parte de Gabriel Arellano no sirve, porque ya es onda política y sinceramente uno está hasta la madre de politiquerías, ¿eh? Ya chole. A continuación, las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. Y bueno, déjeme comentarle que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat tendrá una reunión a las 11 de la mañana con dirigentes y candidatos del partido Alternativa Socialdemócrata allí en el Palacio de Gobierno. A las 12 del día estará presente en la entrega de reconocimiento a los 100 mejores empresas para trabajar en Latinoamérica en la Sala Miguel Ángel Barberena del Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, cosa rara, no va a ser San Lunes. A las 9 de la mañana estará asistiendo al programa Con Valor por los Valores en la Escuela Secundaria Técnica número 22, allá en la calle Aquiles Elordi, número 902, en la colonia San Marcos. Por su parte, en el Congreso del Estado habrá reunión de la Comisión de Postulaciones de la Medalla José María Bocanegra a las 12 del mediodía. El clima para el día de hoy, la máxima 28 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. En teoría, tendremos unas 50% de probabilidades de lluvia para la tarde-noche. La humedad relativa en el ambiente se incrementa al 42%, así pues, el punto de rocío se alcanzará a los 12 grados centígrados. El viento soplará a una velocidad de 22 kilómetros por hora y vendrán desde el este-noreste. La presión atmosférica estará en 30.03 pulgadas. La la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 18 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 12% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto ver cómo se han estado engordando las estadísticas de visitas. Tanto así, que déjeme decirle que vamos a empezar a ponerle unos agregaditos muy especiales a directamente a metroaguascalientes.com. La síntesis informativa que se distribuye gratuitamente durante las mañanas por cortesía de metroaguascalientes.com también formará parte ya de los contenidos de la propia página de internet, para que si usted no está suscrito al servicio de envío de síntesis, puede usted consultar la síntesis informativa también de la misma manera en la que la hacen nuestros suscriptores, de manera total, completa y absolutamente gratuita. A ver cuánto me aguanta el asunto, porque también créame que yo ya no hallo de dónde financiar Metro, ¿eh? Definitivamente que Metro es un auténtico acto de fe, es un acto de amor. Y no le platico más porque va a decir, pues este güey está enamorado de la computadora. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias a todos ustedes, a todos sus comentarios. Y pues nos estamos escuchando ya mañana martes. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se va la semana de rápido?